¿Por qué no te tomas un momento y Yera 5.5? Un momento es disfrutar con los amigos. Un momento es no hacer nada o hacerlo todo. Un momento es un abrazo y una caricia. En tu vida mandas tú. Llénala de momentos. Llénala de Yera 5.5. El frizzante de Yera. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Cómo les ha ido? En Bogotá, por supuesto, el clima, lejos de ser decembrino, una lluvia pertinaz por varios lados. Pero, pues bueno, aquí estamos para acompañarlos en estos días. De una vez vamos contándoles cuál es el tema del día de hoy, para que ustedes nos escriban a nuestra cuenta de Twitter, @losoriginales. Don Cristian, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo va? Orlando, Juan Camilo, bueno, ahí ya tenemos poco de gente. Oiga, el tema del día es el siguiente. Ni por más Navidad que sea, no vas a hacer las paces con quién. O sea, ¿usted con quién no, de verdad, no se sentaría a hacer las paces ni de riesgos? Porque Navidad justamente es un momento muy dedicado a... Ay, hombre, es que yo me peleé con fulanito y con sutanito, entonces tengo que ponerme como serio, pilas con esto, que estén mejor, no, pero hay gente que uno definitivamente no va a hacer las paces ni de fundas, pero con nadie. Yo alguna vez, creo que yo lo conté aquí en este programa, alguna vez, como para que se animen a opinar por el tema del día, yo alguna vez estuve esperando, ¿qué será? Como 20 años con un tío que no me hablaba. No me hablaba con él. Y llegaba Navidad y llegaban las fiestas y tal, y nos veían. Nada, cada uno iba por su lado. No nos hablamos durante 20 años. Por ejemplo, ese es un gran ejemplo. Yo duré 20 años en ese plan, en fiestas navideñas. Una cosa un poquito antipática. Pero, pues uno a veces no puede dar toda la briega con eso. Hay gente que es difícil, hay cosas que son complicadas. Ese es el tema del día. Y vamos con música ya. Esto es Horizon Guardiola y este tema fue grabado para The Get Down, que es la serie de Baz Luhrmann y Nas, que fue estrenada en Netflix. I'll keep my light in my window. Poquito, ¿qué hubo? Cristian, ¿cómo estás? No te saludé, ya te saludo, hermano. ¿Qué más de vainas, hola? ¿Qué ha habido? No. Feliz tarde. Hola, Moni. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, Moni? Hola, Emilio. Emilio, ¿qué tal su fin de semana? Bien. Bien. Súper. Todo bien, ¿no? Tranquilito. Sí, todo muy tranquilo. Y pero mis como... gafas, pues, no están a la... Así, no, ahí están. Mira, buenas. Buenas. Como muchos trasnochones. ¿Hemos ido los de barro, por favor? ¿Podemos... ¿Ha ido los de barro, va a poner? Ya de una vez. Me mandó esta mañana uno... Ah, ídolo. ¿Qué? Ídolo, de barro, pero de barro. Ídolo. Y le dije a Orlando, escoja la peor. Usted sabe que entre guachos se entiende, no. ¿Sí o no? Pero es que cómo no. Hago pájaros de barro y los echo a volar. ¿Qué? En los originales, ídolos de barro. Porque siempre hay quienes los construyen y los moldean desde sus propias emociones. Los animan, los inflan, los engrandecen, hasta que finalmente se derrumban solitos. ¿Cierto, Nikito? Me equivoqué. No, es que son las secciones más burdas que hay. Son muy buenas. Muy buenas. Me equivoqué a lo macho. Estos ídolos están en todas partes, en la familia, en la calle, en los deportes, en la política y hasta en el trabajo. Me equivoqué contigo después de tantos años. Démosle una bienvenida y un soplido muy fuerte a estos ídolos de barro. Me equivoqué contigo. Este 19 de diciembre se cumplen 50 años del estreno en Nueva York de La Naranja Mecánica. ¿Ah, sí? 1971, la película más arriesgada y polémica de Stanley Kubrick. Basada en la novela homónima de Anthony Burgess, publicada en el 62, y ambientada en un futuro distópico donde una pandilla de ampones violentos y un psicópata admirador de Beethoven llamado Alex Delarge campan a sus anchas, llegan a Estados Unidos con la calificación X y en enero se proyecta en Inglaterra, donde estuvo en cartel un año hasta que unas cartas amenazantes obligaron al director a retirar el filme de las salas comerciales británicas. Yo no sé si ustedes se acuerdan una escena que es una violación tremenda. Sí. Muy fuerte, además para los 70s. Donde una chica muy atractiva y muy forestada. Pues eran los tiempos, ¿no? Uy, tenía un coso enorme de vello púbico. Bueno. Pues hombre. En España fue prohibida por la dictadura de Franco, sí. Hasta que en el 75 accedieron a programar una primera proyección en la edición de Valladolid, de un festival. Y la verdad es que a mí me parece que Malcolm McDowell es un ídolo de barro. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque es que mire cómo está. Bueno, pero es un ídolo es que de la barro. Edad, hombre, pues ya está cucho, pues ¿qué le vamos a hacer? Leyendas, las leyendas les pasa sí, eso. Sí, claro. Pero ¿por esa qué película, no me dejan opinar? Esa película no fue... Lo he visto tres veces. No fue éxito de taquilla, ¿no? De hecho, cero. Kubrick es, nada de lo de Kubrick fue comercial. Kubrick, el Resplandor fue un fracaso. Tampoco, ¿no? Monumental. Pero porque es ídolo entre el underground. Todo el mundo lo sí, es una película de culto. Exacto. Pero lo que pasa es que pues es un tipo que era muy avanzado para su época. Y muy arriesgado también, ¿no? Como que tocaba unas cosas que... Realmente el reconocimiento de él empieza realmente a ser posterior. O sea, sí. El Resplandor fue una película que no hizo nada en taquilla. Exacto. Oye, ninguna. Ninguna. 2001, Odisea del Espacio. Nada, cero, claro. Uy, tal es vez que esa es difícil de ver. No, Barry Lyndon, el hombre se quebró con eso. ¿Barry Lyndon? Sí. Se quebró. Esa era con Marisa Berenson. Sí, tres horas. Y dura. Ryan O'Neill. Ryan O'Neill, hombre. Eso era tres horas uno mamándose a Stanley Kubrick. Es difícil ver las películas de Ice White Shot. Sí, eso él se murió. Otro bodrio donde sale Sidney Pollack sí, jugando billar con Tom Cruise. Perdón. Tranquilo. No, es que yo tengo que cumplir las normas. Eso. Tom Cruise sale y sale esta Nicole Kidman. Es que... con esas máscaras y ese cuerpo embadurnado de placer. Y fases, ¿ah? Claro, Nicole Kubrick, Kidman, wow. Kubrick no. Se murió en la postproducción de esa. Claro. Sí, él se murió antes de acabarla. Sí. La primera que hizo fue Spartacus. Que tal vez fue la única que fue medio comercial en su momento. El señor que le talaron el mentón. Con Kirk Douglas. Kirk Douglas, claro. Fue la primera vez que en la época macartiana, yo les enseño vainitas. Ah, ahora pues. Ídolos de barro, pues. Bueno, sí, no, ahora, no, vale. Ahora hablo de la época, pues, que Alman le puso el crédito al escritor de Kirk Douglas. Creo que ahí está en nuestro famoso gran escritor, el de la película esta. ¿Cuál? Bryan Cranston la hizo. ¿Cómo se llamaba esa película? Ay, McCarthy. No, el guionista de esa película, sí. Sí. Sí, pero se me fue el título en este para momento. Para mí, Dumbo, pero, sí. Pero es algo así como Dumbo. Dalton Trumbo. Dumbo. Trumbo. Bueno, parecido, Dumbo, algo así. Trumbo, Dumbo. Pero este es un ídolo de barro. Dumbo. Pero, hombre, Nicolás esta mañana me escribió, y esto sí me toca... Orlando. Hablemos de ídolos de verdad. No, de barro. Por eso. Me toca pedirle a Orlando que se despache. Claro, que él haga un editorial. Porque a mí... Te necesito tanto amor, te necesito... Pero dibujándola, uy, es un horror. Orlando, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas tardes. A ver, ¿qué dice? Jaime, buenas noches, tardes, noches. Bien, bien, bien. Bueno, hombre, es que le mandé la noticia y me dice no, y empieza a llorar. Llorando. Manda fotos llorando. Le digo, ¿pero qué es? Eso es un ídolo de barro. Me dijo, ¿era un ídolo? Le dije, ¿de barro? Claro, tiene que ser de barro, pues, pero es ídolo. Bueno, tienes algunas... toquecitos del brother Elio Roca falleció. Ay, Dios. Sí, claro. Roberto Argentino. Bracone. Roberto Bracone se llamaba Elio Roca. ¿Sabe qué le, Orly, sabes qué te aporto antes de lo que vas a decir? No, es que usted tiene que enseñarle al de Elio Roca. No, es que los argentinos, muchos ven a Elio Roca como una especie de mufa, como un hombre que traía la mala suerte, porque en sus conciertos siempre pasaba algo. O las boletas no se vendían, o había un derrumbe en el sitio donde iba a hacer el concierto. Entonces, los empresarios le tenían miedo. Siempre Elio Roca, yo y Adrián Mañoli le dije, porque yo sé que él le parece lo más de mala suerte que hay. Entonces le escribí, oye, se murió un ídolo tuyo, ahí lo siento. Y me dijo, ¿sabes dónde tengo, en qué testículo tengo mi mano? Los argentinos tienen como costumbre ponerse la mano en el testículo izquierdo para contrarrestar la mufa. Orlando, su opinión. Okay. O sea, la verdad es que no tengo ni idea. Lo que sí me acuerdo... Es que, ¿cómo contrarrestas tú la mala suerte, Orlando? Yo, alejándome de los falsos, de los hipócritas, de los dobles, de los doble moral, ¿Nico? De los mentirosos, de alejándome de toda esa gente a un lado, a un ladito, y ahí me quito un poco, ¿no?, una carga de energías malísimas. Me alejo de esa gente. Sí, pero se alejaban del y allá me quité toneladas de energía mala. Un jurgo. Te falta la peor, Orly. Te necesito tanto amor. Te necesito tanto amor. Te necesito. Lo que yo quiero saber es cómo uno llamarse Elio Roca pasa a llamarse Roberto Bracone, que tiene que ver. No, se llamaba Roberto Bracone, el nombre de pila, y se hizo llamar Elio Roca. ¿No sabe la historia? Elio Roca, no sé. Idea, pero o sea, mufa con toda es Elio Roca. ¿Estamos oyendo 100 en Chile? ¿Dónde? No, pues porque es la noticia del día. No, es un comercial, es un comercial. Bueno, entonces. No, este fue este fue ídolo en ese en los muy setentero, ¿no? Finales de los 60, 70, ¿no? Sí. Mucho cine, hizo muchas películas él. Que les iba mal en taquilla. Y además, sí, no hizo nada bien. Y tenía las ídolo también por sus patillas Nike, ¿no? Tenía las patillas Nike. Sí, señor. Claro. ¿Por lo menos se casó bien o también le fue mal en el tipo matrimonio? Después se volvió político, se retiró de los escenarios y le jaló a la política también. Perdió unas elecciones, mufa. O sea, ¿no? Perdió todo. Pero era una mufa violenta el tipo. Pero de todos modos fue grande en su momento ya. Y también en Latinoamérica. Aquí en Colombia pegó muy duro. Claro. Pegó muy duro. Te necesito tanto amor, yo quiero dibujarte, locuras tengo contigo. Tuvo un catálogo extenso. Claro. Extenso. Bueno, escogemos. Pero para esta escogí uno de los grandes éxitos de él, que lo acabo de nombrar. Sí. Yo quiero dibujarte. ¡Ah! Un poco ordinaria, pero... Era muy histriónica, ¿no? La balada en esa época, ¿no? No, y es con banda. Y con sentimientos. Sí, o sea, era una cosa muy engolada. ¿Cómo usted puede dibujar a una hembra, perdón, a una vieja con la boca? No, con la boca no. Yo quiero dibujarte con mi boca, pero ¿cómo la dibujo con la boca? Con la lengua. Con la boca. Y hace no. las curvas con la lengua. Con la boca no se puede. Uy, qué ordinario. ¿Qué es lo que pasa? Pero yo. Las curvas vamos, con la lengua. Uno o sea, trata, pero uno trata, no puede. Pero no garantiza. Yo aquí les estoy dando toda mi creatividad. Todo mi potencial muy creativa creativo. Tú. Vamos con la siguiente canción. Esta canción también fue un gran éxito de él. Bueno, es que lo que digo, fue un catálogo siempre extenso de Elio Roca. Pero y esta se llamaba... Yo nunca oía eso. No, déjelo. Claro, pero en los 70 sí, las grandes emisoras era Radio Tequendama, era la voz de Bogotá, el discómetro de la voz de Bogotá. Claro. El discómetro. ¿Te acuerdas? Pero tú eras chiqui, ¿o no? Eso era muy cucho para mí. Tú eras chiquito, Orlando. Se lleva 20 años. Eso era muy cucho para mí. Pero es que con lo mañoso que es para que tuviera 60. No, mañoso, pero no antiguo. No, me tocó el discómetro. Locuras tengo contigo, el siguiente éxito. ¿Te tocó el discómetro? Claro, no, claro no que lo sí. Dudo que te hayan tocado el discómetro. Y el patico discotequero. La canción Disco Doc. Ah, uy, sí, claro. De Rick Dees. Gran canción, ¿no? Muy floja. Pero súbale, es que usted consiguió un sonido muy ordinario, ¿no? Pero es que son canciones de los 70. Pero es que... claro, no están remasterizadas. De los nervios. No te oigo nada. Déjelo. Te necesito tanto amor. No, pero no le digas eso a Jaime. Cada instante te necesito más. Es más. Un ídolo de barro y te hoy lo enterramos con honor. ¿De qué se murió? No supe. Exactamente, aún no se conoce la noticia exactamente, pero lo que sí es cierto es que a él se le complicó una cirugía que le hicieron de columna hace tal vez uno o dos meses. ¿Ah, sí? Y se complicó la cosa. 78 años. Como Vicente Fernández, ¿no? Que él también tuvo un rollo en la columna y se le complicó. También, con el gol. Pregunta, ¿por qué me tienes CNN Chile? No deje que, pues, para saber la actualidad el mandatario más allá de los Andes. Con el presidente Piñera en La Moneda y ya. Pero ¿qué otra noticia hay? Que empiece con el comunismo. No, hombre, es que estar conectados. A ver, Orlando, ya volvemos. Que nos pongan noticias. Bueno, vamos con noticias así puntuales, Ala. Mira. España se resiste a restricciones duras a pesar del riesgo alto. En España ya pasó el riesgo, estaban 50 hace dos meses. Ajá. A 500 por cada 100.000. Y eso es un riesgo. ¿Riesgo alto, de? Muy alto. ¿De? 500 personas con COVID por cada 100.000. Estaba en 50 hace dos meses. Segundo. La nostalgia carece de vergüenza. Elio Roca. No, Carl Ove Gosnar, que causó furor con las 6 novelas Mi Lucha, publica ahora en 4 libros. Óigame este bodrio. A ver. En otoño, en invierno, en primavera y en verano. Vamos. No, pero pues, ponle un poquito de creatividad también. En una entrevista al actor noruego rechaza la idealización del pasado. La nostalgia carece de vergüenza. Da igual lo duras o terribles que fueron las cosas. Las transforma. No, pero la nostalgia sirve. Yo no sé, Nico. Es que a mí sabe que hoy no me importa nada. O sea, usted es más de la corriente del noruego. No, yo soy en la idea ya de desaparecerme un rato. No, hombre, calle. El legado de Angela Merkel empieza a desdibujarse. ¿Desde qué? Friedrich Merz, de 66 años, es el nuevo presidente de Alemania. Ah, claro, presidente. Sí, porque ya tienen presidente y canciller, ¿no? Canciller es arriba. Claro, es el top. Scholz. Que es Scholz, sí. Logró el 62% de los afiliados. Listo. El bueno, mundo al instante. Pues el mundo al instante y es la noticia de la asunción al cargo como presidente de Chile de Gabriel Boric. Hombre identificado con la izquierda, está muy dividido Chile, aunque finalmente él gana las elecciones con un 55.7 de votaciones, pero bueno, hoy por hoy, y digamos un poco esa fue parte de las promesas de Boric, tanto en campaña como ahora que ha asumido, es tratar de ser más equilibrado con el sistema, por ejemplo, de salud en Chile, lo que generó en su momento serios problemas y cierta crispación social durante muchos meses. ¿Qué es eso de crispación social? Manifestaciones, protestas. Ah, pero se puede hablar que la gente entienda un poco. Claro, y hoy, digamos, las bolsas en Chile se movieron para mal. Un 8% cayó la bolsa de Chile en su apertura y el dólar subió 35 pesos chilenos, lo que indica que es más o menos un incremento cercano o no se había dado un incremento de la moneda tan alto o del dólar y una devaluación del peso chileno tan alta desde noviembre de 2008. Esas han sido las dos primeras reacciones económicas que ha ocurrido con Boric. Lo primero, pues, lo que ha ocurrido con él. Pero bueno, ya asumió Kast, que fue el candidato perdedor, dijo que bueno, que le iba a estar tratando de ayudar en lo que pudiera, pues que va a hacer oposición, pero pues que entiende que perdió las elecciones, que eso ya no puede hacer nada, y la idea de Boric es cambiar un poquito esa extraña perspectiva que con la que vive hoy Chile, que pasó de ser un país que estaba más cerca del desarrollo que de otra cosa, pero que fue cayendo, y también con escándalos, ¿no? Como lo que le pasó a Sebastián Piñera en su momento en la presidencia. Moniquita, sácanos de este problema. No deje. Bueno, pues no sé sacarlos o no, porque yo voy a continuar con los obituarios. ¿Tenaz? ¿Quién se murió? Pues se acuerdan que les había contado que el viernes que Carlos Marín del Divo estaba muy enfermo. Ah, sí. Se murió anoche. Que tenía COVID, ¿no? Tenía Emilio. COVID, estaba súper complicado. Sí. Y falleció el día de ayer, a los 53 años de edad, que me parece además como... Joven. Muy joven, demasiado joven. Y lo que les decía el viernes, es increíble que alguien que use la voz y que tiene los pulmones, ¿no? Como ya preparados, pues le coja de esta manera y se haya muerto. Entonces, en un comunicado, todos los miembros del Divo dicen que con gran pesar, por supuesto, comunican la noticia a sus fans, que los amigos y familiares están muy extrañados porque hace 15 días, un mes, él estaba bien, así había reunido con ellos. Ya tenían programadas, de hecho, varios conciertos. Pero bueno, ayer desafortunadamente en Manchester estaba entubado, en coma inducido y se murió. Oye, tengo entendido que además tenía el esquema completo de vacunación. Claro, que eso era lo más raro. Oye, acaba de salir un disco que compré en Italia, del Divo que le canta Morricone. Es que yo soy... A Ennio Morricone, ¿verdad? Sí, un homenaje. No. ¿Y el man se murió? Sí. ¿Y estaba muy enfermito? Claro, la semana pasada lo entubaron, entró en coma inducido. Y pues ellos decían, como bueno, muchas personas se han salvado ya estando en ese punto. Ellos tenían mucha esperanza, por supuesto por el esquema de vacunación completo. Claro. Pero como no pasó, pues anoche falleció muy tarde. Entonces es una pérdida muy grande, por supuesto, porque buscar otro partner que tenga como son esa... ¿Cuántos? ¿Cuatro muchachos? Cuatro. Lo difícil es que se complementen vocalmente, ¿no? Que el color de voz siga siendo con la misma tesitura. Cambiaría, cambia todo, como toda la vida, ¿no? Cuando se mueve el decidí. Tesitura, aspar. Bueno, Emilio, mesa de nivel. Tenemos algo de lo último del Divo. Es que el disco acaba de salir y parece ser... Pero, perdón, debo aclarar. Il Volo son los que hicieron el disco de Morricone. Ah, ¿eso es el Divo? Sí. Divo, sí. Ah, no, yo me retiro ya. ¿Y cuál es la diferencia entre Il Volo y el Divo? Es exactamente igual. Pues sí. Es lo mismo. Divo, Volo. Viene a ser la misma vaina eso. No, ¿qué? Yo creo que unos son de Italia y los otros son ingleses. Creo que unos son así. Il Divo y otros Il Volo. Ajá. Pero ahí está la diferencia. ¿Y entre el Volo y el Divo qué hacemos? El Volo alimenticio siempre será muy bueno para todo. Efectivamente, el Volo es italiano. Que masticar 33 Divo, veces. El nuevo disco del Divo es un homenaje a Motown. Y escogí una canción de este trabajo, una canción original de Stevie Wonder, My Sherry Amour. ¿Sabes que yo creo que a mí me deberían echar de este programa por ignorante? ¿Por qué? No, porque hay un director ahí, o sea, el Calvás... Un director está, paralelo, dice está usted. Está cerca y duro. Director en la periferia. Pero no me toca los... los talones. No, los talones sí. Que no me toque es como... No me molesta tanto. Vamos, vamos. Bueno. La FM en Bogotá, 94.9. Hombre, pues, con un dolor enorme, registro la muerte de una prócer de la patria. A ver, ¿qué pasó? Hablando de Chile, Lucía Iriart, la viuda de Pinochet, se murió a los 99 años. Yo no entiendo por qué se murió tan joven, ¿sabe? muy sorpresivo. ¿Por qué no te tomas un momento y Yera 5.5? Un momento es disfrutar con los amigos. Un momento es no hacer nada o hacerlo todo. Un momento es un abrazo y una caricia. En tu vida mandas tú. Llénala de momentos. Llénala de Yera 5.5. El frizzante de Yera. Ella fue la que más lo ayudó a llegar al poder. Fue la que lo empujó a participar en el golpe de Estado. Una de sus nietas escribió en Twitter a los 99 años y rodeada de familiares y seres queridos fallece mi amada abuela. Deja una huella profunda en nuestros corazones. Entregó su vida al servicio de los chilenos y la historia sabrá valorar su grandiosa obra y su trabajo por nuestro amado país. Descanse en paz. La muerte de Iriar se produjo solo 3 días antes de la segunda vuelta de las presidenciales. Yo, Jaime, estoy destrozado. Nico, bueno, tranquilícese, hombre, tranquilícese. A ver, momentos 10, Nicolás. Bueno, momentos 10, Luis Díaz, hombre, el jugador del Porto. Ya lo contrataron en el Liverpool. Espérese, porque ahí va el hombre. No, no le extrañe que en el mercado de enero de pronto... Ay. ¿Qué? No, no, no, es que eso con eso de pronto... No, pero pues es un tipo que tiene muy buen mercado en Europa. Guajiro, ¿no? Sí, él sabe que él lo descubren. El Pocillo Díaz, que fue un jugador de Millonarios, y el Pío Valderrama en una selección indígena. Se hizo una Copa América indígena y Colombia llevó su selección. Y ahí aparece Luis Díaz, que después es parte del Barranquilla, después es parte del Junior. Bueno, y se va al exterior, al Porto. Volvió a hacer gol este fin de semana, se lo hizo al Vizela, 4-0, ganó el Porto, lleva 11 anotaciones. Y pues momentos Díaz, porque es uno de los jugadores que, por ejemplo, en este año le fue muy bien futbolísticamente hablando. Fue gran figura de la Copa América de Brasil, en donde estuvo por debajo solamente de Messi en cuanto a favoritismo, y hoy por hoy en el Porto es una de las grandes figuras. Ahora tiene un gran entrenador, pues a mí no me gusta tanto como entrenador, pero digo, Sergio Conceição jugó en esa posición, era un volante abierto, entonces le ha dado muchas enseñanzas, supongo yo, a Luis Díaz, que anda en un gran momento. Momentos 10. Momentos 10, antes de hablar de nuestros patrocinadores. A mí me gusta mucho siempre exaltar los premios y los reconocimientos que le hacen a los colombianos y sobre todo a los músicos. Pues a Juanes lo nombraron... Bueno, le dieron un Premio Internacional de la Paz el 2022. Este reconocimiento se le entrega al Instituto de la Paz de los Estados Unidos. Se lo van a entregar en persona el 27 de enero del próximo año. Y esto lo hacen, le reconocen, digamos, el trabajo que ha hecho con su fundación Mi Sangre desde el 2006, junto a Catalina Koch. Entonces me parece chévere igual que los artistas, bueno, Shakira tiene su fundación, Juanes también tiene lo suyo. Ellos, entre todo lo que hacen con sus giras y conciertos, de una u otra manera, están podrían no hacerlo, digamos. Claro, o sea, ¿no? O sea, pueden no aportar. Exacto. Si es que es su idea. Sí, bueno, lo que pasa es que también les ayuda con el tema de impuestos. Obvio, claro. Sin embargo, pues chévere que se haya ganado y se haya otorgado este premio para él, el Premio Internacional de la Paz. Bueno, para Juanes. Bien por Juanes. Momentos 10. ¿Yo? ¿Qué? Descanso. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Vamos a ambientar esta nota con una de las canciones más... Me siento con Elio Roca, pero el clásico. El Danubio Azul. ¡Hombre, muy linda canción! Uy, eso es un éxito de 1800. Exacto. Fue en Billboard número 1. En 1800. Uy, no, además esto es... No, esto en verdad sí es un clasicazo de los matrimonios. Y esta de 15. Uy, también. ¿Le tocó bailarla? con alguna prima o algo así. No, no me hicieron fiesta de 15 menos. No, pero si no te cofijo de pareja, ni obvio. ¿Les puedo decir algo? A mí me hicieron fiesta de 15 porque yo la pedí. Yo estoy desesperado que solo a las mujeres les hagan tanta atención cuando los 15. ¿Y boda no? Pero pedí fiesta de 15 más. ¿Y bailaste esto? No. Ah, y tampoco te cambiaron la zapatilla. No, yo dije, quiero una fiesta de 15, pero masculina. Ah, ya, la zapatilla no hubo. Debe ser masculino. Nico, ¿le puedo pedir que me dé esta pieza? ¿Cuál, la pieza musical o otra pieza? Yo tengo dolor de cabeza, he bailado toda la noche. No, es para contarles que el concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, sí, contará este próximo 1 de enero con público y con la dirección de Daniel Barenboim, que sí, no se resiste en sus problemas de espalda. Es que yo no hablo danés, ni turco, ni eso. Después de que el COVID obligara el año pasado a celebrar con el impresionante Musikverein Basien, el concierto de música, pues ya vienen con toda la... Claro que usted está apretado por el COVID. Sí, yo prefiero, yo estoy rico en mi casa. Yo creería que esos manes les va a tocar sacar al público rapidito. Pero sí, eso va a ser como flash, le digo. Una buena noticia para los organizadores de esta cita que... tiene una audiencia de 55 millones de personas. Uy. 1.000 millones de audiencia potencial en casi un centenar de países. Yo le juro, yo prefiero meterme un tiro con un banano en la cabeza que ver a la Orquesta Filarmónica de Viena. Bueno, pero hay 1.000 millones de acuerdo a su fuente. Piensan distinto. Exacto, que están en otro mood. El concierto de Año Nuevo en Viena con los valses y las polcas de los Strauss. Lindo, los niños del Tirol Richard cantando. Strauss y el otro, Jonathan. Recién traídos de... Perdón, usted está pensando en Leroutier cuando es el niño del Tirol, ¿no? Por supuesto. Más. Véalos antes de que crezcan, Nicolás. La kermés de los sábados. Es que el ejemplo de Viena ha cundido en las salas de conciertos de todo el mundo. A mí me tienen que coger a bala. O sea, ustedes lo tienen que llevar. Un banano, sí, para llevar. La Segunda Guerra Mundial marcó los primeros pasos del concierto. Clemens Krauss lo dirigió durante los años de la guerra. ¿Clemens Krauss? ¡Clemens Krauss! pero al concluir, los aliados le prohibieron dirigir durante 2 años... porque fue investigado por asociación con el nazismo. Uy, está bien. Se pudrió todo. No, era así. O sea, uno se alía al que no lo va a matar. No, tranquilo, tranquilo, hombre, no. Y fue sustituido por Joseph Krips. ¿Quién, perdón? Joseph Krips. En 1946 y 47. Y Krauss volvió a ponerse al frente en el 48. Ah, pero Krauss me parece que era un cajonero de alto turmequé, ¿no? Mencionado Kemen Krauss, director. Importante cajonero. Más hizo por vencer la resistencia de los músicos hacia la música de los Strauss. Perdón. Es que yo me emociono un poco si usted con el... Es que esto es bien, es que es parecido al alemán. Bueno, el Danubio Azul. Esto fue... hecho en 1873. Sí, meses más, meses menos, sí. Y fue el hijo de Richard Strauss. Sí. Que se llama, ¿cómo? Jonathan Strauss. Johann. Johann, sí. No, pero saben tanto eso que me toca. Mejor dicho, sí, es una sabiduría. Es que yo creo que el Jonathan en esa época ni existía. Pero de ¿qué? Cariño en la casa, por ejemplo, le decían así. Jonathan. O Johnny, también le decían. Johnny, le decíamos a un tipo que operaba el control aquí. Claro. Bueno, pues es que ya están las boletas, hombre, qué disponibles. Dicho. ¿Cuánto vale la boleta más cara? ¿Escribimos o decimos? Pues es que, ¿para qué escribimos? Pues sí, lo no, pregunto yo. María Juliana. Ay, es que ando como tan enfermita. ¿Y qué es lo que tiene? No, es que tengo una sinusitis, Jaime. ¿Y qué hacemos? Ay, yo no sé. A ver, María Juliana. Claro, es que hay que dar la oportunidad a la gente que conteste. Yo no che. No, bueno, Menos dos. ¿Pero cuánto? ¿Qué pero contestó? ¿Y quién lleva el control? Ella es la que tiene los puntajes. ¿Qué hacemos? Ay, es no verdad. Importa, ella se va a robar todo. Bueno, menos dos, yo doy más nueve. Corríjala. Cada uno lleva su puntaje. Yo doy más 12. Yo doy 4. Yo doy más 4. Y yo, en ese orden de ideas, comienzo a concursar con un contundente más 35. Claro. Muy bien, me gusta. Bueno, my wife tried to prevent me from concierto el enero. ¿En dólares? Euros. En euros. Yo te pido un favor. Austria hace parte de... Sí, tienes razón. Esto no me quites puntos, pero yo, bueno. A ver, Orlando. 120 dólares. Euros. Perdón, baby. Euros. Bueno. ¿A que lo clavo ya de una vez? No, déjelo tranquilo, hombre, que es Navidad. No, y además, ¿qué quiero que pierda María Juliana? Pero, ¿y qué dijo María Juliana? No respondió. Ay, yo no sé, estoy tan cansado. Entonces, menos dos, María Juliana. Orly, ¿te puedo decir, me puedes decir cuál es el significado, Nicolás, de ese sticker que me mandaste de besitos? Yo creo, Nicolás, que... Nicolás... 350 euros. Yo creo que 500. Valen entre 35. Sí, el más barato. Y 1200 euros. 1200 euros. Solo se pueden conseguir mediante un sorteo. Ay, ¿qué? ¿Además? Y para no ir al sorteo. No puede ser. Ok, pero entonces aquí vamos, no más uno, ¿no? No, nadie tiene puntos. Más uno. Pero yo me acerqué un poquito. ¿Qué más uno? ¿Qué más uno? Ah, es que a ver, le uno la cara, ¿qué tal? O sea, es pintarse la cara color esperanza. Bueno. Bueno, ¿cómo va el arepaso, hermano? Mire, esto va así. María Juliana, en el último lugar, menos 53 puntos. Orlando, en el penúltimo lugar, menos 49. Mónica, es que no le había anotado un menos uno, menos 13, y Nicolás más 15 puntos. Así va el arepaso. Bueno, Ay, no. Y María Juliana... Hay que mejorar, ¿no? Sí, que se ha esmerado llevando ese puntaje a mano. Tiene cuadritos, tiene nombres. Divina, yo la veo al lado y... María Juliana va muy mal por poner márgenes y usar esferos de otros colores para los puntajes. ¿No? O sea, tiene una hoja cuadriculada y tiene marcado los nombres, los días. Nicolás le quita 7 puntos. Claro. A mí, claro, cada día ella empieza a tachar. Eso le ayuda a calcular muy bien... ¿Qué va a hacer con ella? Usaba mucho liquid paper, ¿no? En estos momentos. Y ahí le quitaba uno puntaje. Mire, no la veo, no aparece. Pues es que no tengo. Es que enfermarse no es un honor. No lo es. Tiene sus problemas. Para nada. Como los arepasos, porque si usted se enferma, ya sabe que carga con un. Y si contesta que está enfermo, pues ni peor. Está bien, tome para que ya volvemos, no se mueva. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Discúlpenme, voy a leer una nota importante. La voy a charlar, es que leer... No es mi estilo. A ver, ¿qué pasó? El nuevo informe sobre actividades terroristas internacionales de la diplomacia estadounidense destaca el grave peligro que el chavismo supone para todo el continente americano, uh-huh, y más allá, por haber creado un entorno permisivo para los grupos terroristas, incluyendo las FARC y el ELN. Mi pregunta es, ¿estos mismos americanos no acaban de sacar de la lista de terroristas a las FARC? Sí, es correcto. Entonces, ¿qué es este informe? Pero, ¿y quién lo hace? Porque hay que mirar qué parte de la oposición, si es el Partido Republicano, bueno, en fin. El informe, ¿quién lo lanza? El Departamento de Estado publica una relación de las principales amenazas terroristas detalladas por países por considerarlas de grave peligro para Estados Unidos, en donde destacan el papel de Nicolás Maduro, uh-huh, por desestabilizar la región. Uh-huh. En este documento culpan a él de tener a las FARC y al ELN en su territorio. Entonces yo no entiendo. Particular, ¿no? Particular, ¿no? Aunque no sé, puede que la... No se meta más ahí porque le quitan la... Bueno, tranquilo, hombre, tranquilo. Chávez. Pero creo que obviamente está más enfocado en mirar hacia la imagen de Nicolás Maduro, ¿no? Y lo que ha hecho en su gobierno. Bueno, que ha sido un enemigo de los... Además porque es amigo de Rusia y China, ¿no? ¿No? Que ese no es un detalle menor, pues. Pero ahorita vienen ya los señores de Chile. Todo el mundo se va a unir a una causa real. No, pero mire, porque de derecha está Bolsonaro todavía en Brasil. ¿Ya no? No, ¿cómo que no? No, ya viene Lula. Vamos a ver qué pasa. No sabemos cómo vienen las elecciones. Campache, Cocosete, todos. No, tranquilo, vamos a ver cómo vienen las elecciones. Bueno, nadie yo sabe. Sé quién sabe lo que usted no sabe, Nico. Bueno, Boris Johnson, ¿no? Que siempre está en medio de la polémica porque él, hemos hablado mucho del asunto, un tipo más cercano como a la posición antivacunas, logró rever esa posición cuando cayó enfermo de COVID y bueno, salió una foto en donde está tomando vino en mayo del 2020 con su esposa y miembros de su personal en los jardines de Downing Street. ¿Cuál es el rollo de la fotografía? Porque pues usted puede decir, bueno, pues es que el tipo está en la casa de gobierno, se puede tomar un trago si quiere, no tiene ningún problema. Bueno, él sale con su mujer, con otras dos personas, hay copas, botellas de vino, tabla de quesos, hay otros cuatro miembros del personal de la residencia oficial de Downing Street. El asunto es que esta foto es de mayo del año 2020. Tiempos en donde en el Reino Unido había una serísima prohibición y un serísimo confinamiento, entendiendo que las víctimas, que fue uno de los países más afectados junto creo que con Italia en su momento el Reino Unido, y estaba prohibido hacer reuniones familiares o de cualquier uh-huh. tipo en espacios cerrados con más de dos personas. Claro. Bueno, pues Boris Johnson en mayo del 2020, en tiempos en donde la pandemia estaba más recrudecida en el Reino Unido y donde las restricciones individuales eran fuertes, estaba tomando trago con sus colaboradores en Downing Street. Otro de los de las postales que deja Johnson, muy cuestionado por su posición frente al Brexit, muy cuestionado por su posición antivacunas, y ahora con esta foto que publicó The Guardian, que no es cualquier diario, o sea, no estamos hablando de un diario sensacionalista de Inglaterra, sino uno de los más serios del Reino Unido, pues vuelve a estar en medio de la polémica. No opino. No. Nada, pues el comediante W. Camus Bell hoy lanzó, un comediante estadounidense, Camus Bell, lanzó hoy el trailer del nuevo documental que va a lanzar sobre Cosby. Se va a llamar Necesitamos Hablar Sobre Cosby. Se va a estrenar en el Sundance el 22 de enero y el 30 de enero se espera que ya llegue en su totalidad para que puedan, digamos, ya lo podamos ver todos. Y lo que él dice en este trailer es que él se sentía hijo de Bill Cosby, como que él quería ser comediante, él quiso ser comediante por él, fue influido por él y por eso quiso repartir en estos 5 capítulos como una profundización de todas las acusaciones que se le han hecho, porque él siendo casi que uno de las grandes figuras e influenciadores de los Estados Unidos, pues termina siendo ahorita pues tan juzgado y tan tachada su imagen, ¿no? Por todas estas acusaciones. Cuenta cosas que son verdad, cuenta cosas que a lo mejor debería entender la prensa de una mejor manera. Vamos a ver qué pasa. El trailer solamente como muestra algunas imágenes. Recordemos que en junio a él se le apeló el tema de prisión, que eso además lo aprendí con ustedes. Y después... No, pero no es aprender nada con nosotros. Y después la Corte Suprema de Pensilvania anuló la condena que tenía del 2018. Pero okay. Entonces tengo una pregunta. Entonces, de acuerdo a lo que dice el hombre, ¿es más cercano entonces la posición como de separar la obra del humano? Exacto. Es un poco lo que quiere plantear, ¿no? Él quiere salvar un poco la imagen. Él quiere salvar un poco la imagen de Cosby. Exacto. Que pocos creo que hoy pueden meter esa mano al fuego, ¿no? Por eso es que él dice, necesitamos hablar sobre Cosby, es porque él hace investigación y entrevista a personas que también defienden a Cosby, pues que han visto las cosas positivas que él hizo. ¿Cuál es su opinión de Bill Cosby? Es que a mí nunca me pareció gracioso. Es que de hecho Cosby, pues... Si usted quiere que solamente hablemos de la obra, a mí el show de Bill Cosby me pareció un programa, un bodrio. En cambio a mí sí me parece que... Y no me parecía gracioso. Influyente, yo creo que los millennials él sí... Él fue completamente influyente, sí. El problema es que en esta cultura de cancelación que estamos teniendo... No, claro, chao. Se olvida eso, pero Bill Cosby, seamos claros, inclusive antes del show de Cosby... fue, por ejemplo, el primer afroamericano en tener un protagónico en una serie de televisión en Estados Unidos, en la serie I Spy. Que luego se hizo la película con Owen Wilson y Eddie Murphy. La original era él. Por otro lado, en los 70, el tipo fue... era considerado una de las leyendas de la comedia junto con Richard Pryor. Me quedo con Richard Pryor. Eso era exactamente eso era lo que yo decía. De hecho, hay una película maravillosa en la que están los dos. Una película de Neil Simon. Me parecía muy divertido. Que se llama California Suite. En la que actúan los dos, una película por la que Maggie Smith se ganó el Oscar. Y luego eso en los 80, Bill Cosby hace otra cosa revolucionaria y es que hace el primer programa, bueno, uno de los primeros programas protagonizados por una familia enteramente afroamericana, claro. Que en este caso fue el Cosby Show. Ya en los 90, pues se dedicó ya a hacer otras cosas. Hizo, por ejemplo, Kids Say the Darndest claro. Things, que era... un programa donde entrevistaba a niños. Él le quitó la idea a Guillermo Memo Orozco. ¿Se la robó? Sí. No, entonces no estoy del lado de Bill Cosby. No se roba esas ideas. Por plagiar. No, y recordemos que él también tuvo sus cosas ahí en cine. Él, por ejemplo, actuó en la película Jack de Francis Ford Coppola con Robin Williams. Era el profesor de Robin Williams ahí. En fin, y lo que, pues, a ver, obviamente no justificó su acción personal para nada. Pero lo que sí es increíble es que ese legado quedó completamente... Borrado, claro. Borrado, es como si nunca hubiera pasado nada. De acuerdo. Yo solamente tengo un comentario de Bill. Sus suéteres eran muy feos. Uy, me enervaba esos suéteres ¿sí? con renos tejidos. Esa tejida me parecía... Rombo, me claro. Me daba una piedra. Ponía unas chaquetillas normales. Oye, yo por qué sí. No me acuerdo. Siempre eran unos sacos como con renos tejidos y vainas. No, eran muy feos. Entonces yo sí le recomiendo a Bill que cambie su armario. Ya muy tarde porque ya creo que no... Hay otra cosa de Cosby, es que él tenía una pasión muy... ya sé cuál. Cosby tenía una pasión muy grande por el jazz y por la música latina. Él de hecho hizo un par de proyectos con Quincy Jones en su momento. Sí. Yo le recomiendo que cambie los suéteres. Y no sé cómo se levantó a tanta mujer y las drogó. No, pues de hecho el cuento. Con esos suéteres. Debería ser un poco más elegante. Bueno, tranquilo, hombre. Pero usted me pregunta y me dice que yo opine, pues yo le opino lo que yo creo. No, porque un hombre divertido es un sex appeal ser divertido. Y pues él siendo comediante, ¿cómo no? Claro. Ese era el rompehielos. Como la de él. Entrada, claro. Claro. Pero es que todos somos divertidos con cual hombre. No, Jaime, hay unos hombres muy aburridos. Woody Allen es divertidísimo y ese está en la misma situación. Y ese tampoco es que fuera muy atractivo. ¿De cuáles? Muy serio, yo no hago reír a nadie. No, pues no tienes que ser comediante, pero con un buen comentario ya hay sex appeal. Nunca lo tiene, eso sí aclaremos. Ah, no. Lo peor que hay en radio. Nunca lo tiene, eso sí, dejémoslo claro. Algo debes tener, Jaime, ahí lo vamos descubriendo. Parejo, le da pienso que es un imbécil. Tú que es un imbécil. Orlando que es un pendejo. Usted que es un idiota. Yo no sé qué hago en este programa. Pero insisto que los suéteres de Bill no le ayudaban con el cualude y el vino tinto. Él mezclaba esas dos cosas en las chicas. Tal vez se veía así un poquito más candoroso, puede ser. No lo sé, pero con el cualude y el vino tinto las tenía a su posición. Pero claro, por supuesto. Qué horrible. ¿Olgas? ¿Qué hacía eso? No. No, es que no es gas, sino simplemente él. No, yo no dije gas, dije técnica. Oh my God. Ah, no, es que yo no hablo inglés. Bueno, Mónica. Y entonces, bueno, hablemos esa es mi noticia de nuestros compañeros del patrocinio de la sección. En Unicentro Bogotá, los visitantes podrán disfrutar de una Navidad realmente diferente mientras hacen sus compras de fin de año. Una camioneta Mazda CX-30 Touring modelo 2022, 0 kilómetros y 10 viajes dobles a España serán los premios que se sortearán entre los clientes fieles. Unicentro Bogotá, un mundo de afecto. Me gustaría, Nicolás, saber el tema del día. Claro. Ni por más Navidad que sea, no vas a hacer las paces con quién. ¿A usted no lo ha leído? Sí, lo leí al principio del programa. Ah, pero es que yo estaba ausente. Ah, ve, eso sí. Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes. No perdono a mi tío Brando. En la Navidad pasada se tomó y empezó a lanzar los platos como frisbees y me dio en la cara. Perdí dos dientes. Bueno, pero pues vuelven y crecen. ¿Cuántos años tiene? ¿Pero el tío? Él. No, pero yo creo que hay que darle una buena nota. ¿Tiene dientes permanentes ya? O sea, de acuerdo a la foto. ¿O de leche? No, es que no sé quién es él. Si tiene dientes de leche, le vamos a poner 0-1. Si tiene permanentes, le vamos a poner 5-8. Este reescribiente que creo que es antiguo. 105-8. Carlos Jaime Sánchez, no perdono a Carlos Ramírez Salcedo. Ah, me gusta así. Si estás escuchando, devuélveme los dos libros que te presté en enero. Jaime, yo tengo que confesar que escucho el programa con la mano en el testículo izquierdo para que Nico no caiga en negativo. 5-8. Esa palabra testículo es muy fea, ¿no? Pero usted qué... Hay peores. No, hay peores palabras. Sí, no, testículo no está mal. Testículo es tranquila. Sí, es tranquila. Me gusta testículo, escroto, todo eso. Pero oh, escroto es un poquito escroto, sí, agresivo. Sí, escroto raro. ¿No es mejor las bolas? Si quiere. Bueno. Recuerdo como si fuera ayer mi primera comunión, yo vestido de verde chartres, dice chatré, muy bueno. Mm. Y con mi velón en la mano, mi mamá sirviendo lechona y sonaba Elo Roca y Leonardo Fabio. ¡Uah! No, Tania. Vamos a poner 0-1. Muy bien, estoy de acuerdo. Jamás con mi ex, peleó 17 años como gata en celo y me aburrí. ¿Cómo? Ahora amaso buñuelo y natilla con la otra leona. Salud. Vamos a poner 0-1. Con un ex amigo en la Navidad del 97. Nos dijo que le habían robado la plata del estrene. Tres amigos y yo trabajamos 15 días cortando pasto y limpiando puertas. Por pesar le dimos lo que nos ganamos. Luego nos enteramos que había perdido la plata jugando a la bolita en San Andrés. Ah, pero un pelotudo importante. Vamos a ponerle 5-8. Hola, hermosos. Todas las canciones que han puesto de Elio Roca, Patico, Discotequero son muy lindas. Por más Navidad que sea, por más tiempo de paz y amor, no hago las paces con un primo, que es lo más ramplón, ordinario y guache. Ah, 5-4. A una persona que le doy dinero y ya me dejó de cobrar, si le hablo vuelve a cobrar. 5-9. Con el encargado de colgar los podcasts. Apenas vamos en el 9 de diciembre. Es que... te tengo que ser muy honesto, es que ya tenemos un muchacho en podcast, ¿no? ¿Cómo se llama el muchacho? Posken. No, dice es que podcast. Milo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Vamos a entrevistarlo. A ver. ¿Qué con estas uñas? Hola, Jaime, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo pues empecé hoy muy emocionado de estar acá, de poder aportar pues mis conocimientos al programa con toda. Bueno, ojalá nos enseñes algo, porque yo, la verdad, aquí me tratan como un ignorante. Bueno, cálmese. No, hombre. No, el conocimiento siempre se va renovando y acá estamos para eso. Bueno, muy bien, ¿no? Me tiro a matar. Hola, Jaime. Esto le voy a decir a los que estoy peleados este fin de año. Debe ser de reconciliación. Pídanme perdón. Nota. 0-1, por supuesto. Dólar 4002. Pero si está en lo mismo todos los días. Pero y eso no es chévere. Dow Jones bajó 500 puntos. ¿Por qué? Lo de las tasas de... coronavirus. Ah. Nasdaq 180. Sí. ¿Qué más? Nada, es así. Petróleo en 72. Ah, bueno, ahí está. Bajó un poquito, ¿no? No más, hermano. No haré las paces con Orlando. Qué competidor tan pésimo, dice Samira. Uy. Con razón, Nico siempre gana, al menos que Emilio, que esté en los arepazos. Quizás le gana la dictadura Samper Maduro. ¿Samper Maduro? Nota, Nico. No, es 0-1. Sí, sí. Y ya. Son las 6:20. Hola, la. Hola, la. Bueno, bueno. Hola, la. Bueno. Ah. ¿Qué le pasó? Estoy cansadito. Bueno, no diga, no hable así, hombre. No, yo los entiendo. ¿Y tú tienes alguna canción que nos puedas brindar? Claro. ¿O no hay nada? Yo no tengo problema. No, aquí hay bastante música. Tengo un adelanto de nuestro programa de Navidad de este viernes. Uh-huh. Esta canción es de las más lindas del repertorio americano de Navidad. La hizo muy famosa Judy Garland originalmente. Y esta versión la hizo Al Jarreau. Somewhere. No, David, piensa en un equivalente navideño eso. Rudolph, no. Bueno, bueno. No, no, no, pero por ahí cerca. Hello. Is it me? No? Bueno. Es que yo en Navidad oigo al lado en el río. Claro, usted verá que oye, claro, sí, no claro, es necesario claro. Música también, navideña. ¿Por qué tiene que ser navideña? De acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, pues esta se llama Have Yourself a Merry Little Christmas y esta versión la hace Al Jarreau, gran cantante, con un arreglo de un máster de Claire Fisher. Aquí está. Una señorita. Bueno, bueno, tranquilo. Vea las estrellas, hombre. Kim Jong-un. Uh-huh. Pensaron que duraba 3 días. Mató a los tíos, mató a los primos. Sí, él es un tipo serio, ¿no? Hombre, lleva 10 años y decidió aislarse del mundo por crecer su armamento nuclear. Vea las estrellas. Sí, el gordo está ahí callado haciendo su baile. Él no es gordo. Él es un poquito pasado de kilos. No, pero yo le digo de cariño. No, a mí me gusta el gordo. Perdón. ¿Vio? ¿Ve que es un poco obeso? Defínese obeso como aquella persona que por su tamaño no debe exceder más del 20% de su peso. ¿Usted cree que él es más gordo que el 20%? No. No, no creo, no creo. Está impecable. Es una belleza, pero ha matado a toda la familia. ¿Y se acuerda que ha puesto castigos bravos? ¿Y usted sabe por qué entró al poder? Porque su papá murió repentinamente. Exactamente. De una vaina. Kim Jong-il. Ay, no, no, salió pues coreano. Perdóneme, sé todas las dinastías que necesite. No, pues sí. A ver. Yo le pido disculpas a los oyentes por aguantarse a Nicolás. Pero Kim Jong-nam, es que era el anterior. Quedan muchos años con Nicolás y seguramente me va a correr la burla y va a ser el director. Por lo cual acepto con sencillez, con tal de que me deja mi gente respetuosa. Y le va a cambiar el nombre del programa a El Original, ¿no? Ya no va a ser Los Originales. Se llama El Show de Nicolás Sanz. Claro, de una, de frente. Yo, perdón, yo. Oigámosla, yo Nicolás. Yo Augusto Nicolás. Augusto Nicolás. Cháchara, echemos cháchara. Echemos cháchara, eso. Lo mío es conversar. Es charlar, no, es echar cháchara. Yo no soy Augusto periodista, Nicolás, pero soy un buen conversador. El emperador Augusto Nicolás. O el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en Los Originales de la FM. Es mucho guacho. Oiga, Orlando, su opinión, pasa, ¿no? Pase, mijo, pase. No, déjelo. No, tiene su parte histriónica y calvo. Lo que pasa es que hasta ser mentiroso hace parte de su histrionismo. Son mentiras. Es un maestro en el tema. Tiene un yo PhD le he en la mitología. Pero no sabía qué iba a aprender. Era alumno, superó al maestro. Y un mago para hacer trampa. Es un mitómano. A ver. Hágame el favor. Bueno. A las estrellas, pero. Sí, viaja a las estrellas. Dele, papá. Hablemos de Jean Guilherme. Un hombre que vive... No, que Guilherme. Guglielmi. Jean Guglielmi. Corríjanlo, por favor. Sabe tanto. No, cuidado con Los Originales. Cuidado porque es que Orlando se pone burdo. Estamos patrocinados. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Jean Guglielmi estaba en su casa. Él tiene 57 años. Vive en New Jersey. Y entonces en el desayuno decidió abrir una mandarina. Le empezó a quitar la cáscara y tal. No, pero no se va a tirar ahorita media hora quitando las cáscaras. No, porque... Pues, ya está lista para comer. De hecho, uno de sus hijos... No, porque él tenía que destapar. De hecho, uno de sus hijos espichó una cáscara para echarle un poquito de chispas picantes en los ojos. Y entonces cuando abrió el gajo de la mandarina... se quedó mirándolo fijamente. Miró el gajo. ¿Tenía una larva? Dios no hubiera querido eso. Porque cuando abrió el gajo y se quedó mirando el gajo de la mandarina, dijo, ¿será que esto es una idea mía o es una idea de quién? Cerró otra vez el gajo a ver si compactaba, lo volvió a abrir y se dio cuenta que había una figura en medio de esas ramificaciones de tejido blanco que tienen las mandarinas. ¿Y qué vio ahí? Un Cristo padeciendo. El Cristo crucificado lo vio. Entonces le tomó una foto y lo subió. Y él decía que para dar un milagro haber visto ese crucifijo con Jesús de Nazaret, con el nazareno llagado en su mandarina. Llagado. Después... ¿Qué termina la historia, Nicolás? Está Nico, muy larga. Apúrate. Yo no puedo venir aquí a perder el tiempo. Sí, no, no, pues hombre, después investigadores muy acuciosos se dieron cuenta de que la foto estaba trucada. Expúlselo del programa. ¿Sí, ya? ¿Qué? No. Además es la conclusión, Nicolás, no. ¿Pero por qué? Ya, da una nota decente. Es que este tipo, como él ya habla con los directores que ya le ofrecieron mi cargo. No, pues imagínense que el viernes 24 de diciembre la NASA va a lanzar un telescopio que es como una de las revoluciones tecnológicas, según como lo dice la NASA, y que no habían podido lanzarlo antes, por, me imagino que por todo lo que ha sucedido con la pandemia y demás, es decir, ha sido aplazado muchas veces, y es un telescopio que crearon para conocer las galaxias que se habrían creado 100 millones de años después del Big Bang. Entonces, este va a ser enviado por el cohete Ariane 5 el 24 de diciembre, o sea, este viernes, y la NASA va a estar reportando cuáles van a ser esas galaxias que se van a encontrar después de que este telescopio, James Webb se llama, el telescopio de la última tecnología. Todo retorcida la nota. Oye, ¿y tú sabes cuánto se demora ese telescopio en llegar por allá o no tenemos idea? Pero te lo consigo. No, ya lo muerto está. Pero a 100 millones de años, ¿qué hacemos? No, eso es difícil, ¿no? Yo creería que esta nota está muy rebuscada, ¿sabe, Nico? Que la suya es estupenda. Okay. ¿Cuántas veces hemos visto un nazareno un gajo de mandarina? Yo creo que es la mejor nota que se ha hecho en este programa, y confirmando que no había ningún nazareno, sino que la foto estaba mal tomada. Es que yo no sé. Yo no necesitaba agregar nada más. ¿De qué se trata? ¿Qué pensarán los oyentes? Bueno. Llama a los originales y participa en el tema del día. Desde Bogotá, 288-9490 o 245-3158. Y en todo el país, gratis desde tu celular, numeral 949. Bueno, yo tengo la historia aquí de una persona muy especial. Yo no sé, ¿tú sigues siendo mago, Jimmy? Jaime Murillo, ¿cómo estás? Hola, mi querido Jaime, un saludo a toda la audiencia de la FM, de los originales. Bueno, sigo siendo lo mismo, sigo siendo el mago de siempre. Nico, yo no sé si usted se acuerda, él llegó a Nueva York un día y la gente no le creyó que era mago, iba con Emilio. Y el jefe de esa gente de inmigración, esos que piden los papeles. Y ustedes los dos, es que se pasaron alguno al otro, alguna maleta, alguna cosa. Y un man se puso como mosca y le dijo, bueno. Ah, para acá. ¿Usted qué hace, señor Sánchez? El tipo, bueno, yo soy locutor, yo no sé qué le dijo. ¿Y usted qué? Le dijo, yo soy mago. Y el man le dijo, ¿a usted es mago? Para el cuarto. Camine. Dos para el cuarto. Sí. Bueno, señor, usted es mago, ¿no? Y tiene trucos, le dice el claro. Oficial. Llamaron como a 6 oficiales a verlo al tipo a hacer magia. A ver con qué salía. Okay, creo que Jimmy, ¿te fue muy mal en esa magia o bien? ¿O nervioso? No, imagínate quién no se pone nervioso, Jaime, si uno sabe que claro. Va para el cuarto. Va con la requisa completa. Y entonces, ¿qué trucos hiciste? Dos, ¿qué más? No, no, la historia es que mi querido Emilio le dijo pues, que era un locutor conocido, que íbamos, pues obviamente a Nueva York, estábamos entrando y jamás, creo que Emilio nunca va a olvidar ese apellido, Orellana. Y Orellana, un tipo de 2'10", metros, gigante. Nosotros, obviamente yo hago siempre la descripción, yo con esta altura indígena, con esta altura Kogi, pues no, obviamente... fue surreal el tema. Entonces, pues yo, el tipo me dijo que no me creía absolutamente nada, entonces llamó a otros cuatro policías y se detuvo la pila. Se detuvieron las cuatro pilas y la gente atrás gritaba, ¿qué? Como, ¡ay, lo cogieron con drogas! ¡Ay, colombiano! Entonces, pues obviamente tocó sacar un par de trucos divertidos y salió un par de palomas. Y bueno, además que yo llevaba trucos para adultos y sacaba calzones. Entonces fue. Pero al final fuiste exitoso. Sí, el tipo no me pudo decir nada, pero además, sumado, pues yo no hablo sin un inglés británico, o sea, horroroso. Entonces, pues Emilio, el tipo en inglés, yo llevaba mis tarjetas de trabajo y yo lo que medio pude medio decirle al tipo fue, you are my target, o sea, tú eres mi objetivo, le dije, porque yo lo que le estaba presentando era las tarjetas de magia, las tarjetas de trabajo. Pues el tipo no pudo hacer nada y pues next, pero la historia fue muy loca, o sea, la gente ahí después empezó a aplaudir y... Y, ay, colombianos, ay, nos tratan mal. Pero fue muy divertido, fue una escena bastante surreal. Emilio, después pudimos temblar, ¿no, Emilio? ¿Pudimos qué, perdón? Temblábamos de la tranquilidad de haber pasado ese registro tan tenaz. En este momento yo estoy temblando de la risa. Bueno, Jaimito Murillo, aparte de eso, es una persona que está muy a favor de la parte social, el bienestar social, la parte cívica, y está detrás de una labor social para niños en la población de Yumbo, en el Valle del Cauca, en el barrio Guadalupe. Pues te llamo y recojo tu testimonio y cómo podemos, los oyentes, ayudar a tu causa. Adelante, Jaimito. Muchísimas gracias, Jaime, por la oportunidad, y pues invito a todos los oyentes. Estamos en unas fechas donde hay que abrir el corazón y hay que apoyar a personas pues que están en una situación compleja. Son 50 niños del barrio Guadalupe, aquí en Yumbo Valle. Es una población pues que ha sido bastante desplazada y ha tenido un montón de dolores y un montón de ausencias de todo tipo. Entonces, la población ha estado, y sobre todo la población infantil, ha estado bastante vulnerable. Entonces decidimos con mi pareja hacer un ejercicio amoroso y llevarles unos regalos y llevarles a 50 niños, son 25 niñas y 25 niños de muy escasos recursos, y hay niños con discapacidad. Entonces los invitamos a que nos ayuden con unas donaciones, sea regalos o sea pues dinero para poder continuar pues con la obra social que queremos por hacer una escuela de formación deportiva, y creo que es como el objetivo finalmente, ¿no? Que podamos brindarle una oportunidad a estos niños en espacios que no son los escolares, ¿no? Fuera de la escuela, pues son poblaciones que tienen una vulnerabilidad altísima, tienen una vulnerabilidad frente a la drogadicción, a problemáticas sociales, pues que de alguna manera ayudan un montón, pues por lo menos para la generación siguiente. Con eso creo que podemos ayudar un montón. Los invito, quien quiera donar a través de un número de un NECI, quedaríamos infinitamente agradecidos de poder seguir la obra social pues que estamos haciendo aquí en la población de Yumbo. ¿Pero tienes los datos de cómo donar? Sí, es a un número de NECI al 317-605-4428. Ese es el número del NECI, es el NECI de Lina Betancourt, y que es mi pareja, y ella está haciendo pues la recogiendo pues las donaciones y estamos organizando. Vamos a hacer un show de magia y vamos a entregarle a la población pues todo el amor posible. Yo creo que los niños son... voy a sonar a frase de Tamper, de Tamper, presidente. Los niños son el futuro. Ahí se te fue la señal. Los niños, ¿qué ala? Que son el futuro. Por eso, Nicolás, no lo he podido llevar al futuro porque está demasiado infantil. Sigo en el pasado. Bueno, por lo menos no se pierde de ser niño. Yo creo que es un proceso maravilloso de observar. El niño interior un poco ahora se dedica a eso, el show de magia. Bueno, Jaimito, pues muchas gracias. Repitamos el teléfono, por favor. Sí, voy a repetirlo. 317-605-4428. Esa es la cuenta de Nequi. Y bueno, aquí precisamente ese teléfono atenderá toda solicitud y todo proceso amoroso para estos niños de Jumbo. Bueno, mi un abrazo muy grande, cuídate. Dios te bendiga, para gracias. Para toda la mesa de trabajo. Abrazos, Jaimito. Bueno, vamos con... Pues no me mires raro. ¿Qué? No, yo estoy simplemente... Vamos con... Y estoy a la expectativa. El Twitter, mijo. Ah, ok. Y... ¿Qué mal día, Nicolás? Ni por más Navidad que sea, ¿no vas a hacer las paces con quién? Yo con usted nunca más. No, yo tampoco pensaba hacerlo. Con la vecina, doña Rosalba Camargo. Ajá. Una chismosa, la fémina me regaló boxer de licra y esta tarada les echó tinta encima. Desde ahí no asoma la jeta. Saludos. Bueno, vamos a ver 0-1. No perdonó una mi tío Brando. Ajá. No, Tanico. Vamos a ponerle 0-1. Y no hay más. Vamos con música, bueno. Emilio, por favor. Listo, voy ahora con Katy Perry y este remix de este éxito que salió en el 2019, si no estoy mal. Hardy's in Hawaii. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, este repaso vale 10 puntos. Uy, ¡ah, qué lindo! Me gusta. Vale 10 puntos. Me gusta. Y el que se equivoque, menos 10. Claro, y obvio. Y el que lo acierte, más 10. Bueno, yo más mal tengo menos 15, es entonces hay cuadro, caja. Pues si me va mal o bien, bueno. Este vale 10 puntos. Me gusta. ¿Están de acuerdo? Sí. Orlando, ¿estás de acuerdo? Claro, Jaime, claro. María Juliana, ¿estás de acuerdo? Claro, Jaime, a mí no me vas a arrugar por esas tonterías. Pero es que es difícil y sí, escríbanlo porque... Ah, eso escrítele. Sí. Ah, sí, wow. La inflación se apoderó de la cesta de la compra a puertas de la Navidad en España. La inflación va a marcar un 5.5% en España, que salta. Bastante. Yo creo que ustedes me digan cuáles son los 5 productos que más subieron de precio en España este año. ¿Ya? ¿Productos? Sí, productos. ¿Incluidos servicios? Todo. Es que los servicios... Todo. Es un bien. No me pueden decir a mí. La publicidad. No sé, no creo, pero. Por ejemplo, las comisiones bancarias. No esa. Música. Vamos a tener 40 segundos. Es que eso no lo encuentras en ninguna parte. Mire, está buscando. No, a 2 horas de enamorarte del gótico de la SEU. De apasionarte por la historia. De ponerte en forma en el Mediterráneo. De respirar frente al mar. Estás a 2 horas de tu mejor momento. Islas Baleares, más cerca. Gobierno de las Islas Baleares. Mírate acá. Pero porque, ¿cuánto? 5, ¿no? Sí, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Saben que el que lo diga algún orden gana. Pero, Cristian, vuelves a poner la... Juliana. Ay, a mí yo no sé, déjame estar tranquila. Bueno, bueno, mi amor, tranquila. El que no conteste, menos 10. Y el último arepaso también 10 puntos. Wow. Yo ya contesté hace rato. No, es que no tengo afán. ¿Tú sabes el afán de qué es? Sí, sí. Bueno. No, yo tampoco, pero quiero también ir. No, estoy lúcida. No hay afán de nada. Bueno, ahora eso no deja que Nicolás no conteste tampoco, ¿no? No. Ah, no contestó, o sea, a tiempo. Esperarlo, hermano. Nicolás. Pues estoy pensando. Bueno. Nicolás. O sea, yo hubiera enviado tarde, ya tendría menos 10. No, no, hoy no, porque es que tenemos un objetivo. Y Jaime, uy, sí. No puedo creerlo. Hoy tenemos un objetivo militar. Claro. Bueno, está bien. Y Orlando lo sugirió. ¿Ah, Orly? ¿Ah? Primero la energía eléctrica. Muy bien. La electricidad está en 325. Uy. Está durísima. Ha crecido el 500%. Sí, es un titular fuertísimo en España. Pero no es la que más ha crecido. ¿No? El tomate. Pues, hombre. ¿Quién le importa si creció el tomate? Imagínese. El tomate. Pero imagínese, en una feria. Bueno. Tomate es necesario. Why not? Los productos de aseo. Claro. Esos siempre son carísimos. Siempre sí, es. Verdad, es verdad. Carísimo. Las carísimo. Tarifas de impuestos, no. El transporte público. Bueno, hasta ahora lleva menos uno, papá. O menos 10. Uno. No. María Juliana. A ver. Ay, Jaime, yo no sé. Menos 10. ¿Por qué se habla, hombre? Es que Jaime, yo no sé. Menos 10, como un arriero andariego. Hablando de María Juliana, yo no sé, hombre. Que un arriero andariego. Bueno. Yo no sé, hombre. Orlando. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... ¿Qué? Este está peor que usted, si usted tuvo una. A ver. Viajes, ¿no? Autos, ¿no? Comida, ¿no? Margarinas, ¿eso no es comida? No, no, específicamente no. Las margarinas y los aceites y eso es una vaina que sube, es que está dentro de la comida, es claro, comida. Pero esto es un rubro específico. No, margarina no es aceite de oliva. Margarina, no, digo margarinas y de aceites. No, ahí no dice no, margarinas por eso, y aceites. Solamente escribí margarinas, pero... ¿Y publicidad? ¿Cuál publicidad? La publicidad en general. Bueno, no tuviste ni uno. Ala. Ahí te ganaron, Nicolás. Estoy tranquilo, hermano. Yo tengo un puntico, yo estoy agarrado. Te salvaron. De un flotador en medio del mar. Mónica Martínez, luz. Bien. Canasta familiar. ¿Qué es eso? Es que creo que no, está pues todo el mercado. No especifiqué tomate, cebolla, como se lo hizo Nicolás. Pero cebolla junca está cara, por ahora, ejemplo. Aquí, agua, no. Electrodomésticos y gasolina. Correcto, gasolina. Muy bien. Entonces, menos uno para Orlando Rivera. Pero usted tranquilo que viene otro menos 10, hermano. Pero usted fresco. Pero entonces menos 10, María Juliana. Ya, menos 10, ya. Correccional. Esa guadaña no de la muerte. No pueden faltar al programa y menos hoy. Sí, es que hoy... Y de hecho voy a anunciar ya al ganador del arepaso. Pues... Sí, que es lo más digno, ¿no? Ay, ¿qué tal este? Uy, no. Es lo más una digno, rabia. Pues. Lo más digno que hay que hacer. La respuesta correcta es, número uno, petróleo y gasolina. Uh-huh. Número dos, electricidad. Número tres, aceite de oliva, Orlando. Ay, jue madre. Pero es que entre margarina y aceite de oliva, si quieres le muestro la diferencia, venga aquí. Bueno. Número 4, hoteles, hostales, no me diga, hombre. Y servicios de alojamientos que no son viajes. Ah, no, hospedajes. Sí, y número 5, carne ovina. Ah, no puede ser. Carne de cordero, ¿no? Sí, no puede ser. ¿Cómo queda el arepaso? Yo no lo sé, pero por ahora María Juliana acumula menos 2. Vamos a mirar las cuentas, vea. María Juliana tiene menos 63 puntos. Mónica se continúa en su menos 49. Orlando tiene menos 13. Y Nicolás 8. Tiene 16 puntos. ¿Qué tal? ¡Y no! ¡Qué canalla! ¿Por qué no está María Juliana? Pero yo todo sería más transparente. Pero más transfuga. No. Todo sería más transfuga con María Juliana. Sería más ¿sí claro. ¿Sí ve? El calvo, sí. ¿Por qué gana el calvo? Y ahora no, que claro, los oyentes es que se pregunten. Ahí tienen la respuesta. ¿Por cuenta qué gana? Ah, bueno. No se diga más. Ni con un más 10 pudieron. Increíble. Era la oportunidad de sus vidas, ¿no? La desecharon, la dejaron. Despegamos, por favor. Emilio Sánchez. Habatson Music. Listo, vamos a continuar con uno de los primeros éxitos de Santana, del 69. Esto que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard, Evil Ways. Bueno, los homenajes hoy. Me voy a quitar un minutico el pasabordo. Es que además uno suena en verdad más nítido. Hola, hola. No, y es que mi voz no se puede poner regular. La sí, mía, no, no, la, de Nicolás, la mía soporta cosa, cualquier tapabocas. La tuya es bonita, pero es mejor respetar las leyes. De acuerdo. Me la voy a quitar un segundito porque en los homenajes, uh-huh, pues quiero hablar de Bobby Darin, porque es una historia muy bonita, pero antes de eso, me pongo otra vez mi tapabocas. Es que ¿sabe qué es lo que pasa con el tapabocas y las gafas, Nico? Que se empañan, Las gafas. Y no veo un carajo. Claro. Ir a cine con tapabocas es bien. ¿Sabe qué le puede echar a las gafas? Un poquito, claro, de jabón de losa y con eso no se le empaña. Ah, ¿en serio? ¿Qué truco? No sé si no sirva, pero pues, nació baterista de Kiss. ¿Ya? No me diga. Gigliola Cinquetti. ¡Oh! Pero vamos a, perdóneme, tendríamos que poner 10 canciones. En un día como hoy, Taliana Vargas. Eso es mucha actriz. Yo pensé que era así, Talía. Taliana Vargas. Linda. ¿Mbappé? Kylian Mbappé, sí, señor. Sí, es. Mi esposa es 10 años mayor que Kylian. ¿Que Kylian Mbappé? No, es que Mbappé. Muy infante. Mbappé es chiquito, sí. Brittany Murphy. Brittany Murphy, hombre, imagínate. ¡Murphy! No, hombre, tranquilo. ¡Murphy! De Eddie, bueno, Murphy, que era, sí. Como hoy, mire, yo esta historia la sé porque, pues, yo sé que Emilio sabe mucho, pero yo sé algo. Pero este muchacho hubiera sido el reemplazo de Sinatra. Total. Sino que él nació con un problema en el corazón. Y murió muy jovencito. Muy 37 años. No, pues pero claro, cantaba divino. Pero a mí sí me gustaría que me das gusto primero con una canción que se llama Call Me Irresponsible. Call Me Irresponsible. Para que por favor la busquemos. De ese disco duro de Bobby Darin. Pero es una canción súper linda, Mónica, porque él le habla a su mujer de que lo llame irresponsable, estúpido, pero que la adora. Ah, ok, o sea, lo tratan mal, pero igual no le importa, la ama. Claro. Okay. Esa canción se ganó. Un poquitico antes de su muerte es la que Emilio quiere poner, pero es que es una premonición terrible. Ahí está Call Me Irresponsible. A ver, vamos. ¿Te gustó la voz de Bobby? Óyeme, y el man se murió. Y un poco antes de morirse, él hizo una canción linda. Linda, que es como su premonición de muerte. Y se llama The Curtain Falls. Sí, y de hecho se cierra la. Se cierra el telón. Y hay que recordar una cosa, y es que él comenzó cantando rock and roll y se dio cuenta muy pronto que lo suyo no era esa vaina, que su pasión era la música de crooners, el swing, las cosas como jazzadas tipo. ¿Y él descubrió a Wayne Newton? Él descubrió a Wayne Newton. Y el tipo sigue pagando la de una. Wayne Newton lleva 40 años. Imaginar la cabeza que eché, yo sé cómo eché todo el cuento, pero no me acordaba. Wayne lleva, lleva 30 años pagando esa deuda. Pagando la deuda. Wayne Newton, pero un tipo muy bien plantado, aparte, no, sobre no, todo no, en estos tiempos. Es muy feo. Es muy bien plantado. Vamos. Y sobre él se hizo una película, sobre Bobby Darin se hizo una película llamada Beyond the Sea. Con Kevin Spacey. Que la dirigió, pero cometió un error fatal. Dijo: No vamos a usar las grabaciones originales, las quiero cantar todas yo. Es que Kevin tiene sus complicaciones, ¿no? Sí. No es tan sencillo manejarlo. Kevin, hombre. Bueno, entonces. Para la primera canción. Oye, esto que se llama The Curtain Falls. Bueno, y un día como hoy, Alan Parsons, otro genio. ¿Nació? Ha muerto, ¿no? No, cumple 73 años el viejo. Está bien, ¿no? El mejor ingeniero de sonido del mundo. Muy monstruo ese man, muy monstruo. Y un productor y músico sin límites. Recordemos que él se hizo famoso primero siendo el ingeniero de sonido del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, nominado al Grammy por ese sonido. Y ustedes pueden creer que él, su único Grammy lo ganó hace 2 años. Por un remaster de Eye in the Sky. Pero hay que aclarar que le fundieron el teclado con esta canción aquí en Bogotá, con subsidio. Y el tipo le tocó hacer un concierto acústico. Un desastre. No, pero muy verdad. Solo Eye in the Sky. Y ya. No, claro. Las cuatro pendejadas. Don't Answer Me. Y... Don't Answer Me, Time. River. Y yo ahí, pues yo dije, no, me toca irme. Claro, ya, ¿para qué se queda uno acá? Es que todos los samplers vienen en un teclado. Obvio. Sí. Esto es una de las canciones más brillantes que ha hecho él con la Sinfónica, con la Filarmónica de Londres y con la Coral de Londres. Y con Coral, y de hecho acaba de sacar. Bueno, de hecho él después hizo un disco en vivo en Medellín con la Filarmónica de Medellín. Claro. Que en su momento lo pusimos mucho aquí. Este le quedó más bonito. Y. Acaba de sacar uno en vivo. Ahora, está sacando varios discos. Acaba de sacar uno en vivo en Holanda y el año entrante se viene uno en vivo en Israel con la Filarmónica de Tel Aviv. Buenísimo. El caso es que... Bueno, pero vamos al disco más serio que hizo el tipo. iRobot. Uf, sí, aquí está. Alan Parsons. Duro. Discaso en total. Todo el disco es muy bueno. Se empezaron a llamar los oyentes. Ah, Moni. Es que queda, yo sabía. Hola, ¿quién habla? Oscar. Oscar, hable un poquitico más duro, por favor. ¿Cómo está? Feliz noche. Bienvenido a Los Originales. Bien, muchas gracias. ¿En qué ciudad se encuentra? En Bogotá. Bueno, perfecto. Nicolás, la pregunta es fácil. Tiene que contestar, por supuesto, con un tono o con un volumen más fuerte. Fuerte, más fuerte, Oscar. ¿No? Así con ganas. Como gritando, así vaciando. Eso, eso. Bueno, aquí está la pregunta. ¿Está listo? Listo. Debes completar la frase. ¿Será que le tuteo el oyente o le usted? Sí, tutealo, Osquitar, hombre. Osquitar. Sí. Complétame la frase. Lamy, diseño hecho en Alemania. Muy bien. Perfecto. Wow, estaba eso. Qué bien, eso está muy fácil. Y se llevan además unos Lamy suizos divinos, Black and Red. Sí. Que es la última colección. Divinos. No vayas a colgar, Oscar, porque te van a tomar los datos. Exacto, Oscar. Para poderte hacer la entrega. Así que felicitaciones, ya tienes tu gran Lamy. Exacto, no va a colgar, Oscar, que ahí seguramente Juan Camilo o Cristian va a estar pendiente de sus datos. Buenísimo. Oye, pero está muy bajito el volumen de Oscar, ¿no? Sí, sí, está como hablando lejos. El próximo oyente que nos hable con más ganas, por favor. Sí, exacto. Es que está como hablando lejos, me parece. Sí, está, lejos. O sea, está como con el micrófono del teléfono como en la frente, pues, pero no se ve, no se ve bien. Tenemos un segundo. ¿También es hombre? Ok. Feliz noche. A ver, ahora sí. Hola, feliz noche. ¿Cómo estás? Bien, súper. ¿Quién habla? Felipe Quintero. ¿Usted lo escuchó? Felipe Quintero. Ah, Felipe. Felipe, bienvenido a Los Originales. ¿Cómo estás? Súper. ¿Qué más, Felipe? ¿Bien o no? Bien, lo pasé bien. ¿Qué ha pasado? No, aquí, yo estoy en vacaciones. ¿Verdad? ¿En vacaciones? No, pues buenísimo. ¿Y cuándo salió? No, ahorita en diciembre, que me gradué de bachiller. Ah, bien. Bueno, pues Mónica le tiene una pregunta clave para Lamy. Yo veré, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Señora? ¿Cuántos años tienes? 20. Ok, ¿y de qué te graduaste? No, diga que de milagro, más bien. Sí, exacto, porque a los 20 de bachiller, ¿cómo así? ¿De qué se graduó? De milagro, hermano. Yo me gradué de 19. Ah, ok, bueno, es que yo me gradué de 16, entonces me parece raro que de 20, pero pues, vean, ya acaso se ha visto. Felipe. A mi papá le tocó poner mucho billete para pagar el abogado, a ver si me sacaba. Ah, sí, claro. Bueno, usted con su papá, ahorita, si se gana el AMI, bueno, no sé, de pronto se lo presta a veces al viejo, ¿sí o no? ¿Te gusta escribir, Felipe? A mí también. Bueno, listo. Entonces, fácil. Vas a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la marca perfecta para los amantes de la escritura en el mundo? Sin lugar a dudas, ¡muy bien! Felipe. ¡Perfecto, Felipe! Me encanta. Felipe y Oscar, felices ganadores de nuestro Lami. Entonces, Felipe, no va a colgar, que ahí seguramente van a estar Cristian, Juan Camilo, esperando pues para tomar sus datos y demás. No va a colgar. Ellos registran sus datos y listo. Y ahí usted queda, bueno, y además recién graduado, Felipe. No, por eso, me encanta. Claro que lo iban sacando, como él nos decía, ¿no? Sí. Lo iban sacando un poquito a la brava del colegio. Bueno, o sea, pero lo logró. Qué delicia graduarse. Uf. Sí, qué caramba. Bien, Felipe, bueno, pues abrazo a Felipe y a Oscar, ganadores con Lami, ¿no? Que uno con Lami siempre gana. Les quiero decir algo, nos quedan dos Lami para mañana. ¿Ah, mañana también? Sí, no, entonces, pendientes. Voy a estar dando datos, por supuesto. Cada vez que hago una mención de Lami, pues les voy botando algunos datos. Claro. Y también les mostramos los teléfonos, así que todavía quedan dos Lami aquí en los originales para que mañana el feliz ganador pues lo pueda entregar o se lo quede, no lo pueda dar de Navidad, o se lo quede y lo pueda mandar marcar, porque creo que los Lami se pueden personalizar. Claro, uno los marca, yo tengo ahí varios y pum, pum, pum, los marca uno y quedan divinos. Me encanta, Lami, diseño hecho en Alemania. ¡Vamos libres! A ver, cuéntanos algo. Mónica, que tú siempre tienes unas ideas raras. Pues que Penélope Cruz se ganó un premio como mejor actriz. No, tranquilo. En los premios de la crítica de Los Ángeles. Y pues esto es un poco por la película de Almodóvar, que la han galardonado, Madres Paralelas. Y no también. No la han galardonado en nada. La nominaron a los Globos, pero de ahí a galardones nada. Pues este premio. Me toca ser serio. Pero, tranquilo. Este premio, la Asociación de la Crítica de Los Ángeles, le otorgó el premio este sábado a Penélope Cruz y Alberto Iglesias como mejor actriz y mejor banda sonora por Madres Paralelas. La banda sonora de la película es muy bonita. De Pedro Almodóvar. Emilio, ¿Alberto no ha trabajado en todas las películas de Pedro? No todas, pero sí varias, de los últimos, yo creo que 25 años en adelante. A mí la película me fascinó, pero le sobran 20 minutos. Sí. ¿Así de larga? No, porque es que la historia es dos mujeres que tienen a hijos al mismo tiempo. Okay. Y se las intercambian los niños, creo. La misma manera siempre. Sí, exacto. Eso lo vi en La Fiera y en Los Ricos también lloran. Bueno, eso lo Topacio. ¿En qué momento yo empecé a amar a Almodóvar? Cuando vi la biografía de Chavela Vargas y vi cómo le salvó y le rescató los últimos momentos de su carrera artística. Sí, sí. En la película La Flor de mi secreto, que aparece ella cantando ahí. No, increíble, yo no podía creerlo. No, pero él tiene muchas vainas buenas. Sí, sí, total. Linda. Pero ahí como que le sentí mucho efecto. Bueno, empecemos Dolor por y Gloria, la anterior que hizo. Obra maestra. Con este. Carne Banderas. Trémula. Uf, ay, con, ay, ay, ay. Con Penélope y con Bardem. Oh my God. Y con la mamá de Bardem. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llamaba la rubiecita esta de Carne Trémula? Trémula mía. También, por ejemplo. Esta de Átame. Con Átame. Victoria Abrilia y Banderas. Sí que está destrozada. ¿Qué me dicen de. Está. Llevaba menos. Pero está en. O sea, bueno, está de trapero. Victoria está en diciembre. Es abril, sí, ya pasó hace rato, le digo. ¿Y qué me dicen de la que para mí es la obra maestra del que se llama? ¿Cómo es que es la frase de García? Que la belleza reposó sí, ante su madurez. Sí. Bueno, y de hecho, seamos claros. Siendo pero una mujer muy linda. Uy, lindísima. Pedro lanzó a una de las bellezas más exóticas que ha habido en la cultura española, que es Rosy de Palma. Pero sale en todas las películas. Y en esta, de Madres Paralelas. Sí, Madres Paralelas. Yo la vi de suerte porque la iban a quitar. Fue un fracaso tremendo. ¿En serio? Y, pues salió mal. Sí. En taquilla, es que la película después de la vaina, es que tiene una media hora al final. ¿Y esto es como para qué o qué? Pedro le dio por declarar la injusticia de la guerra civil española en esa película. Ah, entonces metió ahí un poquito más de dobladillo a la película. Pero sí, es como cuando le dicen a uno, alargue, alargue. Exacto. Y uno es como... Pero para mí la obra maestra... De ser magistral, sus sets, sus colores. No, todo. Claro, muy bien. Gusto, no, y para mí la obra maestra de Pedro es Hable con ella, que se ganó el guión, que se ganó el Oscar a mejor guión. Y la otra... Todo sobre mi madre, mejor película. Es bellísima. Mejor película internacional, como extranjera. ¿Cómo se llamaba en esa época? Foreign International, Language. Sí. Ah, la. Pues dicen que con este galardón, que se suma a la Copa Volpi y el Festival de Venecia, pues Penélope Cruz se sitúa con fuerza entre las aspirantes para recibir una nominación a los Oscar. Pero hasta febrero lo vamos a saber. Sabes que yo pensé que iban a nombrar a Bardem por la película española que va por el Oscar, que se llama El buen patrón, ese es un peligro. Penélope, que dijo, ¿no? Que era buena. Uy, no, ese sí es un peliculón de la... Muy bueno. Penélope fue nominada en la categoría de Mejor Actriz por Volver, de Almodóvar, y ganó en la categoría de Actriz de Reparto por Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. Claro, tremendo. Claro. Yo me estoy que me voy. Yo no, no sé. Pero dígame dónde está la puerta. No, cálmese, cálmese. Le pido que de hecho esa es otra película que hizo con Javier Bardem, que es su pareja en vida real, Vicky Cristina Barcelona. O sea, es que no. ¿Dónde es? ¿Dónde, exacto? ¿Dónde salgo? ¿Dónde salgo? ¿Dónde una ventana? A Bardem lo nominaron, imagínate, por una película en Los Globos, que es la vida de Lucille Ball y el esposo. Y Being the Ricardos, de Aaron Sorkin. Increíble. Con Nicole Kidman. Y perdón, bueno, ¿qué pasa? Una razón por la acabó. Una razón está por la bien. Yo la veo bien, ¿no? No, Tom le hizo. Yo la veo bien desportillada. Tengo que decir, una pero razón es que por. Está grande, está grandísima. No, pero es que Tom, donde pasa Tom, deja una huella. Indeleble. No, es que él tiene como un ácido. De claro, como lo que nosotros bórico. Llamamos, sí, es bórico. Lo que nosotros bórico. Decimos mala mano. Mala pésima mano. Exacto. El ambiente. Sí. Hombre, Mimi Rogers. Tiene mejor mano un pie. Mimi Rogers. Someone to Watch Over Me de Ridley Scott. Sí. Era divino. El tipo la tocó y la desapareció. Uy, pero la no pulverizó. Después esta chica, Nicole Kidman, le dejó los ojos inflados y rojos. Quedó así como... Y la verdad, esta chica, nena, Kelly, que es la última... Kelly Holmes, que, Holmes. ¿Qué tal es Kelly problemita? Sí, la acaba. Sí, quedó hecha Sherlock, ¿no? Entonces las mujeres yo le corren al man porque sí. Donde él... Las marchita. No, y las exacto, deja... es que él produce unas ay, no, qué horror. Sustancias... Que Dios nos salve bórico. De aquellos. Cula ácido bórico. ¡Ay, exacto, no, es no bórico, sé, ácido no bórico. Eso, por favor, ya, no puedo más. Es correcto, es correcto. Y las deja pues muy maltrechas también. Pulverizadas. No, pero uno tiene que conocer la sex de sus presentes, claro. No, para saber qué tal lo anterior. No, es que, Nicolás, donde pasa solo... Perdóname, yo simplemente lavanda. Así. El tipo tira su maná y es brutal. Claro, mi maná es lavanda. Mi esencia maná, floral no, pino. No sé, parece así. Maná del cielo. Exacto. ¿Qué maná? ¿Cómo le van a decir maná a eso? Déjalo. Así es, o sea, hay testimonios que lo acreditan. Tengo testigos. Hay testimonios que lo acreditan. Que Nicolás no maneja cosas naturales, sino un maná del cielo. Claro, exacto. Yo no puedo decir nada. Como unas esporas de amor, haz de cuenta. Ok, está bien. Y eso que está operado antes, peor. Uy, antes, las, pero mejor dicho, eso decían, era. No lo paraba nadie. Tutti frutti. No, green is the valley. ¿Qué tan verde es el valle? Uah, ¿qué tan verde fue mi valle? Dirigió. Sí, claro. Ok. Puro aquí. Olor de... eucalipto puro. Fiordos septentrionales. Así, eran olores así. Ya hoy es lavanda y otras cosas, pues. No, es ordinario. Bueno. Si quieren eso... No, pero Rivera yo no sé cómo es a las personas. Y que eso no sé. Sí es, le digo. Pues no, no. Bueno, 7:40. Un olor fuerte. Vamos con música, bro. Listo, vamos a continuar ahora con Elohim y una canción de su nuevo EP Journey the Center of Myself Volumen 3. Se llama Don't Kick Me. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, último repaso, vale 10 puntos. Wow. 10 puntos, ¿vale? Por ellos, vamos por ellos. Hágalo ya que no está Orlando. Ay, no puede ser. No puede ser, no. Hágalo ya que no está Orlando. No, no puede ser. Sí, hágalo, hagámoslo. No, hay que esperar a Orlando. No, que asuma. No, yo contesto por Orlando, ¿sabe? Bueno, me gusta, hágale. Exacto. Pero hágale ya antes de que... Yo contesto por Orlando. Hágale ya antes de que... Ay, pero qué linda... No, yo no voy a permitir, porque el tipo ha trabajado todo el sí, tiempo. Sí, no, Nico, eso, no. Perdón, yo también. ¿Y a mí saben cuál es el Annapurna? Es el monte más difícil de escalar de los montes del Everest. Sí. de los montes del Himalaya. Ah, yo, wow. Pero les puedo mostrar Annapurna 3, que es el mayor reto del Himalaya. Yo no sé cómo hace uno para llegar aquí, hermano. Usted me avisa. Orly, siéntate que estamos en el arepaso. Yo estaba diciendo que lo hagan ya rápido, Rafa. Wow, no. Bueno. Que lo hagan rápido, menos 10 hasta ahí. Con vientos de 70 kilómetros por hora. Lo bautizaron como la ruta de la paciencia. Pero es que vieron la ruta, hermano. No, por eso. ¿Qué tal eso? ¿Cómo subías? Es que vuelvo y les muestro la foto. Venga, Orlando, y le muestro la foto. Mire la foto. Venga. Mire la foto. Mire la foto. Oye, siéntese aquí, conteste aquí, Orlandito. Esto no es ni siquiera escrito. Claro, de acuerdo. ¿Cómo subes hasta allá, loco? Muy berraco, muy berraco. Esto que es una cabra, pues, para uno subir hasta allá. Cállese, perdón. Bueno. No, pues, en serio, ¿viste las cabras? Annapurna 3 es el mayor reto. ¿Qué hace mirando? ¡Ojo que está mirando el periódico! Alpinistas, siéntese ahí, tres alpinistas de Ucrania. Escuchando, ojo, hacen su primer itinerario en la arista sudeste de la montaña. Un desafío único y lo lograron, lo coronaron. Después de 40 años de intentos. Vuelvo y les muestro la foto. No, imposible. Se arranca un campo base. Esto está a 8.000. 91 metros. El principal 8.091. Sí, el principal es el Annapurna 1. Ajá. Entonces es menos difícil. Sí. Pero imposible. Sí. Este es el Annapurna 3. ¿Cuántos días tardaron desde la base, de la estación base, que es a 5.000 metros, en llegar a la cima? Eso es todo. 10 puntos. O sea, pero de sutura. Juliana, 10 puntos, María Juliana, pero nos está escuchando. María Juliana nos está escuchando. Ay, no, es que tiene que estar aquí. Lo siento. Pero conteste primero, María Juliana. Sí, que conteste. Ah, sí, yo contesto. Eso. Claro, para que nos guiemos. María Juliana. Ay, Jaime, yo estoy tan enferma, es que tengo sinusitis. Jaime, y ya presenté la excusa médica. Perfecto, menos 10. Dale. Corrija la hora. Ay, Dios mío. En los originales. Es que el que no contesta menos 10, pues. La corrección. Son 10 así. O sea, María Juliana hoy de un solo tacazo, menos 30. O sea, menos 22 se metió hoy. Menos 22. Sí, pero un menos 30, menos 20. Eso es lo mismo. No, porque ella iba como más 5 positivo, ¿o no? No, iba menos 64. O sea, ya con esto, menos 74. ¿Cuántos días se tardaron? Se tardaron 45 días. ¿Dos semanas? No, yo pregunto días. Bueno, 15. 15 no son dos semanas. Dos semanas son 14. Bueno, 16. 7 y 7, 14, ¿no? 34 días. Ah, por ahí va la cosa. No hay punto para nadie, son 18 días. No. Pero la que estuvo más cerca fui yo. No, pero tú sabes que en eso de los días. Además que 14, que 15, que no. Ay, nunca hubo una respuesta como homogénea ahí. Pero ¿no? Es que tenemos un problema. ¿Qué? Esta nena contestó dos semanas y yo pregunté cuántos días. Ah, menos pero uno para Mónica. De una. Yo traté, pero es que está escrito. Está cuando está escrito. María Juliana, te necesito. Como los 10 mandamientos. Quedó, Mónica, o sea que Mónica, ¿cuántos puntos quedó de María Juliana? ¿Como a dos? No, María Juliana sí se fue a la B, pero. Pero lo disfruté. Con méritos. El estadio, hermano. Uy, María Juliana. Habla del estadio. El del Real Madrid. Exacto. Difícil. Jonrón. Altísimo esa hora. Sí, está de salto. Bueno, listo. Bueno, no tenemos datos, pero el... No, sí tenemos aquí, vean. No, Mónica mañana nos da los datos. Háblate bueno. Con María Juliana porque ella es bien, bien mañosita. Bueno, ¿pero perdió? Sí. Pero perdió con todos los méritos. Sí, no, pero... No. Por eso. Como menos 19. Este menos 1 no quedaste en menos 20. No. Manejo hizo menos 22 y tiene unos negativitos, ¿no? Sí, claro. O sea, a la B. Sí, a la B, se fue a la B. Bueno, gracias por oírnos tanto. Mañana estaremos nuevamente en los originales. 24 de diciembre, viernes, un super programa con Emilio Sánchez y Mónica Martínez. Y de resto, pues, paciencia. Aquí está la última canción de hoy. Listo. Vamos entonces ahora con Kylie Minogue y este sencillo que hizo junto a Jessie Ware. Salió hace unas semanas y se llama Kiss of Life.